¿Está Carlos Heller en línea ya? ¿Sí? Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, ahí te escucho bien ahora, sí. Te escucho bien. ¿Cómo va eso? Yo también te escucho bien. ¿Cómo va eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo va eso, digo? ¿Cómo estás viendo las cosas? Ahí estábamos hablando sobre el tema de los ruralistas, había una reunión. Preocupados estamos porque hay algunos que están medio beligerantes. ¿Cómo ves esa negociación? Bueno, como todas las negociaciones. Cuando hay una negociación es porque hay una diferencia, si no, no hay negociación. Si hay una diferencia, hay un potencial conflicto, digamos, porque hay directamente es un tema de intereses que están en pugna. El tema es, todas las cosas que discutimos permanentemente tienen que ver con cómo se acumula y cómo se distribuye. Y los grandes temas hoy, yo diría, a nivel universal, están planteados alrededor de esa idea, que cada vez tiene más adhesiones y que uno escucha más incluso en eventos internacionales. No se trata tanto de discutir sobre la pobreza, sino sobre la distribución de la riqueza, porque el mundo es rico, hay riqueza por todos lados, el país tiene la misma situación. Es decir, cuando uno ve la cantidad de plata que se fue del país en estos años, tiene que asumir que hay gente que ha ganado muchísimo dinero. Sí. Y que eso es lo que genera que a otro le vaya tan mal. Y bueno, y esa es la discusión. En el tema concreto de la discusión por pensiones, el sector rural, o como lo llamemos, de las distintas áreas, como en todos los casos, creo que hay que hacer necesaria y previamente una buena separación, una buena segmentación, porque ni la representación de la mesa de enlace son todos los intereses del campo, no es una sola unidad, ni a toda la gente que tiene que ver con la explotación agropecuaria le va fantásticamente bien y gana mucha plata. Cuando uno ve estudios más o menos serios, ve que efectivamente aquí también la segmentación es una cuestión imprescindible para poder ser justos en el tema, y es muy probable que haya sectores que sin ningún problema pueden asumir un aumento de las retenciones, y hay otros sectores que no lo pueden asumir porque su rentabilidad no le da, porque la escala de su producción no le da, porque el flete que tiene por la distancia que tiene a los puertos se le encarece. Y por eso, cuando tratamos la emergencia y cuando se autorizó al Poder Ejecutivo a subir esos 3 puntos, se puso una cláusula específica, que el presidente lo recordó puntualmente el otro día en su discurso, que decía que era imprescindible que se establecieran diferenciaciones adecuadas a la realidad de los distintos segmentos, atendiendo particularmente la situación de los pequeños y medianos productores. Ahora, pareciera que en este punto la postura del gobierno es contemplativa, dialoguista, y algunos sectores de esa mesa en realidad todavía funcionan con evocaciones del pasado, ¿no? De cosas del 2008 en la cabeza. Bueno, no sé, vamos a ver por qué tengo que hacer esas presunciones. No, en función de lo que dicen, ¿no? No hay duda que esa mesa representa determinados intereses, pero está yendo a una situación de diálogo y no de confrontación. Entonces, mientras estamos en la mesa del diálogo, asumamos que ese es el camino adecuado para tratar de llegar a acuerdos. Está bien. Y mientras estamos en ese proceso del diálogo, tampoco hace falta calificarlos de una manera negativa. Esperemos a ver cómo se desarrolla el diálogo. Carlos, te cambio de tema un gachito. Un tema que sé que te interesa mucho, que seguro un ratito lo desarrolla también Gustavo. Hoy en Estados Unidos es un día muy importante en las elecciones internas en el Partido Demócrata. y ahí están Sanders y algún otro candidato, creo que es Biden, ¿no? Biden. Creo que son 14 estados los que hoy... Exactamente, 14 elecciones internas demócratas que se hacen en la jornada de hoy. ¿Qué, el supermartes. ¿Qué estamos. Ves ahí? ¿Por qué nos recomendás seguir de cerca eso que pasa en Estados Unidos, Carlos? Bueno, porque ahí también está el tema de dos proyectos, de dos modelos, y en este caso al interior del Partido Demócrata. Es decir, Estados Unidos es claramente un país bipartidista, tiene por un lado un partido que hoy está en el gobierno, que eso le da una mayor homogeneidad, y de ese lado no hay internas, o son formales, y tiene del otro lado al Partido Demócrata, que es la oposición, una oposición que en la elección anterior sacó más votos que el que ganó la elección, por el complejo sistema de delegados que tienen los Estados Unidos, que ni siquiera es un sistema uniforme, porque hay estados que le dan todos los delegados al que obtiene la mayoría y otros que lo dan de manera proporcional. Y entonces se puede dar esta cuestión de que un candidato tenga más votos y otro tenga más delegados, que fue lo que pasó en la última elección. Bueno, aquí claramente ahora, bueno, como fue en el caso anterior, hace 4 años, la disputa fue entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Y bueno, Hillary Clinton representaba lo que ellos llaman el ala moderada del Partido Demócrata, más vinculada al sector financiero, a Wall Street, etcétera, y Sanders aparece como una figura, digamos, poco tradicional, para llamarla de alguna forma, dentro de la política de Estados Unidos, que se caracteriza como un socialista democrático, que plantea las mismas cosas cuando uno lo lee a Sanders que nosotros planteamos aquí, desde los paraísos fiscales a los temas de los impuestos progresivos para los ricos, la necesidad de un rol del Estado diferente, y entonces bueno, el respeto a las minorías, las políticas de inmigración, etcétera, etcétera. Todo eso hace de Sanders un candidato que el establishment rechaza, y que el aparato del Partido Demócrata por todos los medios quiere bloquear, y está a la vista. Vos fíjate que se han bajado ya hoy 3 candidatos que, curiosamente, un día antes de este llamado supermartes se bajan y llaman a votar por Biden. Es decir, el aparato del Partido Demócrata trata de poner un candidato que refleje más eso de lo que ellos llaman la línea moderada, y por eso es muy importante lo que hoy pueda pasar, porque hoy se elige un tercio de los delegados de esa convención, y un resultado importante hoy podría como marcar el rumbo de las internas demócratas, ¿no? Y lo pregunto, Carlos, digo, va a quedar la duda de qué va a pasar los moderados, para llamarlos, insisto, de esa manera. Dicen que Sanders es un candidato demasiado progresista para el concepto del ciudadano medio de Estados Unidos, que es más conservador. Pero bueno, eso está por verse. Yo creo que en la elección anterior, alguna vez lo comentamos, mucha gente que votó en la interna demócrata por Sanders votó en la elección luego por Trump. Claro. Lo cual parece una contradicción, pero no lo es, en tanto que, sacándole ideología al debate, Trump planteaba la defensa del trabajo, que las empresas norteamericanas vuelvan a producir en el país. Claro. Es decir, recuperar puestos de trabajo en los propios Estados Unidos. Claro. Sí, parece haber en el voto de... Gente, insisto, en esos estados donde Sanders le había ganado a Hillary Clinton, luego Trump le ganó también a Hillary Clinton, ¿no? Parece, Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Parece haber en el voto a Sanders y luego a Trump algo en contra de justamente Wall Street después de la crisis de 2008, ¿no? Ahí hay una respuesta. y en contra de la internacionalización de todo este capitalismo financiero, que más que Wall Street, es decir, los trabajadores industriales de los Estados Unidos sufren las mismas consecuencias de la globalización que los de otros países, porque las empresas norteamericanas también se instalan en aquellos lugares donde le cobran menos impuestos y donde los salarios son más bajos. Y entonces es más negocio para la General Motors fabricar autos en México y venderlos en Estados Unidos que fabricar autos en Estados Unidos para venderle a los mexicanos. Claro. Es así de fácil. Carlos, Carlos. Sí, acá estoy yo. Ah, no, perdón, pensé que se me había cortado. Vamos a ir ahora en un minutito a las noticias, tenemos un minutito y medio. Cuando regresamos, seguimos charlando con vos hasta menos cuarto, ¿vale? Bueno. Abrazo grande. El tiempo se pasa corriendo y mientras la vida se va, convertís en esclavo al reloj. Sos patrón del presente. Ay, estás sin darte guau, perdón, si ya sos para mí el vencedor. El que vive sin una razón no es un sobreviviente. Cuánta gente que pasa sin ver el paisaje que hoy convierte en mi mundo. Un mundo final, el más puro tesoro, y alegro triste voy cantando. Es difícil, sabrás, pero no te enseñaron a dar por perdidas batallas y sol. La 990 informa. De la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados. Tras el aumento de las naftas de YPF por un impuesto, aseguran que el resto de las petroleras también retocarán sus precios. Así lo explicó en la 990 Julio Alonso, presidente de las entidades de combustibles. El aumento es al dióxido de carbono y refleja en el precio final de los combustibles en 15 centavos aproximadamente. Se ve reflejado solamente en la petrolera estatal. Las petroleras privadas hasta el día de hoy absorbieron el aumento. Es decir, se acomodó el impuesto interno que tienen los combustibles y se acomodan los precios internos que tienen los combustibles, pero absorbe el aumento la petrolera. Así hizo Shell, así hizo Action, Puma, acá en la cancha la marca YPF, que es el Estado. ¿Sí? Si la petrolera de bandera aumenta el precio de los combustibles, que no te quepan dudas, que para mí hoy mismo a la noche, tanto Shell como Action van a tocar su precio de pizarra. Celebran el ascenso post-mortem de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Escuchamos el informe de nuestra cronista Mayo Arana. El presidente Alberto Fernández le otorgó el ascenso al grado inmediato superior a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial y establece que el personal militar que integraba su tripulación se comportó con elevada vocación de servicio. Escuchamos a Luis Tagliapetra, padre de Alejandro, una de las víctimas de Ara San Juan, quien celebró la designación y afirmó que siguen esperando justicia. Nos falta lo más difícil, que el mejor homenaje que les podemos hacer, que es la verdad y la justicia. Estamos luchando por eso, en una situación muy, muy complicada. Entendemos que la justicia se ha corrompido, como tantos otros jueces, y que la situación es preocupante. Por eso esto se los hemos transmitido al ministro puntualmente para que también le llegue al presidente y bueno, contar con todo su apoyo para, si bien no pueden avanzar sobre la justicia, para que que todo sea de la manera más transparente posible. Desde el Centro Porteño, un informe de Mayo Arana para la 990. El Comité Olímpico Internacional se reunirá entre hoy y el miércoles en Lausana, Suiza, para analizar las medidas ante la epidemia creciente del coronavirus y su posible repercusión en los Juegos de Tokio de este año. La pasada semana, el Comité y la organización de los Juegos insistieron en que la competición se celebraría con normalidad a partir del 24 de julio. 23 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%, el cielo está despejado. La 990. Aire de verdad. ¡Ey! ¡Sí, vos! Ahora con GTS Pharma, tu farmacia de siempre está online. Elegí entre más de 10.000 productos y encontrá eso que estás necesitando. Siempre al mejor precio. Pedí online y retirá en más de 2.500 farmacias. Aprovechá las ofertas de 2x1 en gpspharma.com. De lunes a viernes, de 18 a 19, subite a Mundo Sport y recorre todo el automovilismo. Conduce César Santomauro por la 990. Aire de verdad. De verdad. Volver. El viento en la cara. 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana. También pasó el noticiero. Lo tenemos a Carlos Heller en línea. Carlito, ¿nos escuchás, no? Acá estamos atentos. Bien, volvamos sobre el tema Sandra. Acá lo tengo a Lema. Que te quiero contar algo. No, super martes, y hablábamos de lo que implica la contienda electoral del día de hoy. En 14 distritos van a competir. Y más allá de que el otro día en Carolina del Norte, Joe Biden terminó ganando, la realidad es que no termina de instalarse como candidato y está muy complicado Joe Biden, y las encuestas siguen dando a Sanders arriba. ¿Qué pasó en la sociedad de los Estados Unidos para que exista la posibilidad de que Sanders esté así de posicionado, siendo que por un sector no era mirado con cierto agrado, sobre todo en los sectores moderados, en los sectores de los Estados Unidos más profundo? Digo, ¿qué es lo que puede haber cambiado para que Sanders esté mucho más cerca de la Casa Blanca? Bueno, primero vamos a ver, porque yo creo que hoy también no va a haber un resultado uniforme en los 14 estados. Creo que hay estados donde va a ganar Sanders y creo que hay estados donde va a ganar Biden, y que justamente tienen que ver con distintas cuestiones. Por ejemplo, Carolina del Sur es un estado con una alta proporción de población negra, que ya en la elección anterior le dio el apoyo a Hillary Clinton a partir de ciertos factores que tienen que ver con la continuidad de la línea de lo que representó Obama dentro del Partido Demócrata. Entonces, es complejo, porque no es tan sencillo de analizar. Vamos a ver que los estados industriales seguramente van a marcar un voto importante a favor de Sanders. Los estados donde hay mayoría de latinoamericanos, seguramente va a pasar exactamente lo mismo, y es muy probable que el supermartes dé un resultado no tan contundente y más diverso. Me parece a mí, ¿no? Que va a haber, yo imagino que va a ganar Sanders, como vos decías, en el cómputo de los 14 estados, pero no va a ganar en los 14, sino en una parte de ellos, que son los más numerosos y los que aportan mayor cantidad de delegados, con lo cual, desde el punto de vista de lo que se está haciendo, que es la acumulación de delegados para la convención, seguramente sí, él será el ganador de esa elección de hoy. En ese sentido, Carlos, digo, ¿por qué Donald Trump juega, no sé si apoyar a Sanders, pero digo, en varios de las contiendas de los días anteriores fue el primero en salir a través de las redes sociales para hablar bien de Sanders, mofándose de Joe Biden? Digo, ¿cuál es el juego político? ¿Encuentra que en la polarización esa puede salir ganando si Sanders? Supongo que sí, pero uno se imagina que en el contraste, los que hacen la estrategia de Trump dicen es muy difícil que haya una mayoría de norteamericanos que vote para un candidato que se proclama socialista democrático. Yo voy a decir una cosa, sí. Que gane la interna ya sería un gran paso, claro, en el análisis de cómo evoluciona el pensamiento político del electorado norteamericano. La vez anterior, que hay que remontarse a Roosevelt y demás, el aparato demócrata jugó suficientemente en contra para parar las posibilidades de profundización que en aquel momento se podían haber planteado. Carlos, te puedo traer... Es decir, hay un bipartidismo que, con matices, en definitiva, defiende al mismo sistema y que no quiere cambios, ¿no? Claro. Tal vez... Y sin salirme del todo del tema, sería bueno recordar, cuando estamos hablando de esto, lo que el otro día la directora del fondo dijo en una conferencia sobre nueva forma de la solidaridad, inclusión e integración, esa actividad que se hizo en el Vaticano. Dijo: el capitalismo hoy está haciendo más mal que bien en el mundo. Y eso puesto en boca de la directora gerente del fondo es medio llamativo. También habló de la excesiva desigualdad, de las tensiones sociales. Dijo que la riqueza offshore constituye un 8% del PBI mundial y que en una proporción importante probablemente proviene de actividades ilícitas. Y que los países que no pertenecen a la OCDE son las economías desarrolladas, para llamarlo de alguna manera, dice, los países que no pertenecen a la OCDE perdieron cerca de 200.000 millones de dólares anuales debido a que las empresas pueden trasladar sus ganancias a lugares de baja tributación. Dicho esto, eso es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Vuelvo. Las empresas norteamericanas se van de Estados Unidos para facturar desde lugares donde pagan menos impuestos. Eligen en Europa, por ejemplo, Luxemburgo, con lo que los lleva a tener conflicto con el resto de los países de Europa, que se sienten estafados, y hay todo un conflicto allí planteado por la tributación de esas empresas, que es muy baja. Y bueno, esos son los problemas que tiene el mundo hoy y que se da en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo y en los subdesarrollados, con distintos efectos, porque en algunos es directamente generar hambre, muerte y demás, y en otros es retroceso, pérdida de calidad de vida, pérdida de derechos, etcétera. Carlos, te traigo un poquito a la Argentina nuevamente. Sí. Estaba viendo hoy que el jueves probablemente el Banco Central anuncie una nueva baja de tasas. Y la pregunta es técnica. Sí. ¿Esto es la baja de tasas? ¿Se produce una decisión política exclusivamente o esto se apalanca en mecanismos financieros? Digo, ¿por qué se puede hacer hoy y no se podía hacer antes? Primero porque se quiere. ¿Por una decisión? Primero hay que tener voluntad. Bien. El gobierno anterior y la conducción del Banco Central anterior utilizaba la alta tasa de interés, según ellos decían, como una herramienta antiinflacionaria, y pretendían que la alta tasa de interés actuara, digamos, como un freno a la economía, y con ese freno a la economía se evitara que los precios subieran. Bueno, peor no les pudo haber ido, llegaron al 84% de tasa, de la tasa de política monetaria del Banco Central en el punto máximo, y batieron todos los récords de inflación. Ahora estamos en el proceso claramente inverso y con una vocación política totalmente distinta, es decir, desandando el camino inflacionario. Todavía no hay datos oficiales, pero por ejemplo la consultora de Orlando Ferreres, que generalmente anticipa los datos de inflación y anda cerca, está diciendo 1.9, dijo ayer en un informe. Se sigue sendero de baja. Estamos alrededor del 2%, claro, que sigue siendo alto, pero comparado con lo que había los últimos meses del año pasado, es un fuerte descenso. Y eso va acompañado de medidas que van a la par de ese descenso. Entonces las tasas de interés se van acomodando también a ese ritmo inflacionario y a su vez ayudan a la desaceleración inflacionaria. Es decir, es otra política. Es otra política que tiene otros objetivos. Aquí se está apuntando a generar nuevamente la posibilidad de que el financiamiento aliente el consumo y aliente las actividades productivas. Entonces, se le pone tope a la tasa de las tarjetas de crédito, el Banco Central pone topes a las líneas de crédito para las pymes, da facilidades a los bancos que otorguen esas líneas de crédito, es decir, acompaña con políticas activas, no solamente les impone determinadas políticas, sino que lo acompaña con políticas activas del propio Banco Central. Es decir, estamos caminando para el otro lado. Y hay que verlo en esa dirección. Esa baja de tasa va a contribuir a que haya mejores niveles de financiamiento, mejor posibilidad de reactivación económica, y todo eso es parte del proyecto que se ha puesto en marcha el 10 de diciembre. Carlos, ¿te parece que la sigamos mañana? No, mañana no. No, ¿por qué no? Porque los miércoles no, hago paro con ustedes. Ah, tenés razón. No sabía que era paro. Nos acabamos de enterar que era una medida de fuerza, no, pero la pucha. Seré que bueno escuchar el programa todos los días. No, claro que no. Carlitos, bueno, entonces el jueves acá en el piso te tenemos, ¿no? El jueves en el piso. Eso sí, entonces. Abrazo hasta entonces. Chau. Carlos Geller, aquí en Caballero de Día.